que me das. La radio Puente Alto 107.5 FM Estéreo, tenemos el gusto de compartir con ustedes su programa Construyendo Puentes de la Fundación Puente Alto Puede Más. Primer programa de la temporada 2018. Grandes amigas, hoy en este Día Internacional de la Mujer presentamos su programa Construyendo Puentes de la Fundación Puente Alto Puede Más. Adelante, amigas. De Puente Alto, vecinas, en nombre de la Fundación Puente Alto Puede Más, que es quien tiene este espacio radial, las queremos saludar a todas ustedes en este día tan especial. Queremos saludar a las mujeres de Puente Alto, a las estudiantes, a las mujeres dueñas de casa, a las mujeres trabajadoras de la salud, de la educación, del comercio, a las mujeres rurales, a las mujeres de los pueblos originarios, a las mujeres de los medios de comunicación, mujeres de los partidos políticos, a las feministas, a las movimentistas. A todas les entrego el saludo de parte de la Fundación de Puente Alto Puede Más, hoy en nuestro Día Internacional de la Mujer. También saludar a las invitadas de hoy, dos activistas de la comuna y representantes de organizaciones sociales, culturales y políticas. ¿Cómo están, queridas vecinas, en nuestro día? Hola, muy buenos días, feliz día. Hola. Un gusto estar acá. Bueno. Hola, buenos días. ¿Cuál es su nombre? Mi nombre es María Morales y estoy aquí porque pertenezco a una asociación nacional en este minuto, pero yo todavía me familiarizo con la red Siempre Mujer, que es de donde nacimos hace un año. Luego mi presidenta iba a hablar un poco sobre esta nueva asociación que la constituimos legalmente hace muy poquito. Qué bien. Bueno, esta fecha, como casi todas conocemos, tiene como distintas historias, ¿no?, de cómo se fue conformando el Día Internacional de la Mujer. Antes de establecerse como fecha reconocida a nivel mundial, porque esta fue reconocida recién en el año 75 por la ONU, que declara esta fecha como un hito importante para nosotros las mujeres. Pero ese reconocimiento es en respuesta a mujeres políticas y movimentistas, trabajadoras y visionarias, que cansado de tanta discriminación y malos tratos en la vida, entonces hay muchas mujeres anónimas y públicas que a punta de calle se han ido conquistando los derechos. En la década del 70-80 es cuando en Chile, en nuestro país, empieza a hacerse más visible las distintas actividades en relación al 8 de marzo. Antes habíamos conseguido el derecho a voto, que no era la lucha del movimiento por emancipación de la mujer chilena MEMCH solamente por el derecho a voto, sino que desde esa época del 35 que se forma, ya se luchaba por el divorcio, por el aborto, por mejores condiciones laborales. Entonces hemos seguido avanzando, y muy especialmente en la política, y el avance en este campo lo tenemos hoy día todavía representado por la actual presidenta, que ha hecho mucho esfuerzo por avanzar a pesar de las zancadillas que ha tenido durante su primer periodo y en este segundo también. Sabemos que los cambios son lentos, cuesta realizarlos, cuesta llegar adelante, pero en el caso de los derechos de las mujeres, estos derechos nosotros los hemos conquistado organizadamente, participando y haciendo alianzas entre unas y otras. Lo que quiero dejar en claro en esto es que nadie nos ha dado a las mujeres nada gratis. Las conquistas nuestras han sido por la permanente lucha de las mujeres organizadas. Y ahora, chiquillas que están aquí de dos organizaciones bien importantes en la comuna, yo les quiero preguntar cómo ustedes ven estos temas de los derechos, del empoderamiento, de la autonomía en sus organizaciones. Hola, buenos días. Mira, primero, falta mucho para nosotros las mujeres seguir empoderándonos. Todavía está el patriarcado que demanda en nuestros hogares y que, pucha, no permite que la mujer haga sus cosas o se realice como tal. Si bien en este gobierno, sobre todo en este periodo de la presidenta Michelle Bachelet, hemos logrado varios avances, que uno que es el Ministerio de la Mujer y Equidad de Género, que tenemos el fin al sistema binominal con más representación de las mujeres en el Congreso, el fortalecimiento de la participación política de la mujer, modificación de la ley 18.063 de los partidos políticos y la despenalización de la interrupción voluntaria del embarazo en las tres causales. También el nuevo delito de maltrato corporal único y la eliminación de la precalificación del delito de maltrato habitual. Lamentablemente estos avances, disculpa, estos avances se han visto truncados, y lamentablemente lo digo, por nuevamente femicidios, maltrato hacia la mujer, violaciones, siempre hacia nuestro género. Entonces siempre nosotros nos ven como la mujer lo débil. No podemos estar todavía a par con el hombre. No estamos en las mismas condiciones de sueldo, no estamos en las mismas condiciones de horas de trabajo, porque si bien la mujer trabaja fuera del hogar, llega muchas veces a la casa a seguir trabajando, mientras el hombre continúa, o sea, hace sus horas de trabajo y llega a la casa a descansar, porque él supuestamente tiene que reponerse para seguir trabajando al día siguiente. Mira, en ese punto que tú señalas, en realidad el llamado de este año a nivel mundial es que este es el momento de parar, de que las mujeres nos juntemos en la esquina, en los trabajos, en los colegios, en todas partes, y en sus organizaciones respectivas, a reflexionar sobre el rol de la mujer, el aporte a la economía que hacen las mujeres desde la casa. Porque eso es un debe que tienen los estados, porque el trabajo nuestro nadie lo reconoce. Nosotros trabajamos en la casa, cuidamos a los chiquillos, cuidamos a los adultos mayores, trabajamos, tenemos todo. Y esa fuerza laboral que nosotros reponemos no está considerada por los estados. Entonces eso también es un debe, y por eso es que el llamado de este año al paro mundial, que se viene estableciendo hace 2 años atrás desde España, con mucha fuerza en Argentina también, es que hoy día nosotros nos juntemos para ver formas de que haya algún decreto, una ley, en donde nuestro aporte a la economía sea reconocido como tal. Es que nosotros vamos a poder tener ese reconocimiento cuando logremos de una vez por todas criar a nuestros hijos, más que a nuestras hijas, a nuestros hijos en igualdad de condiciones. Ahí empecemos desde la cuna. Estos cambios necesitan ser desde la cuna. Y eso significa de que el niño, nuestro hijo, también tiene que hacer su cama, también tiene que aprender a cocinar, tiene que barrer, tiene que ayudar y aportar en la casa. No solamente la mujer. Claro. Más aportar que ayudar. Y tú, Luisa, cuéntanos de... Primero, ya. Preséntanos tu organización. Sí, mi nombre es Luisa Quiñanao. Yo represento a la organización mapuche Nehuen Huacolda. Funcionamos en la RUCA del Hospital Sotero del Río. Y básicamente nosotros somos parte de la salud intercultural, pero la salud no solamente como ausencia de enfermedad, sino como la salud para no enfermarnos, que funcionen los factores protectores, como por ejemplo fortalecer la identidad cultural, es lo que hacemos nosotros con las mujeres mapuche, también el derecho al trabajo, a la autonomía económica, que también es importante, y así diferentes formas de ver solamente la salud, no solamente, bueno, para nosotros los pueblos originarios cuando nos enfermamos es porque hay un desequilibrio, y eso porque nuestra salud es como holística, tiene que ver con todo, con la comunidad, con la familia, con el entorno, y frente a eso es lo que nosotros estamos trabajando desde el fortalecimiento de la identidad cultural como una parte importante para poder desde ahí pararnos y empezar a caminar más derechita. Ese es un derecho de los pueblos, ¿verdad? Sí. Bueno, también un poco que nos pudiéramos contarle a la comunidad cómo hoy día las organizaciones de Puente Alto, en este caso la Fundación, la Asociación de Nehuen Huacolda y la Asociación de Mujeres, hicimos actividades en conjunto. A mí me gustaría que nos contaran un poco qué pasó en eso, pues yo también les puedo contar de que cómo lo hicimos nosotros en conjunto con Prodemu también. Ya, bueno, nosotros nos conocimos en Prodemu en el año 2016 en el grupo de lideresas. Aprovecho a hacer un llamado a que se acerquen a Prodemu a ver todos los cursos que hay y las capacitaciones, porque uno se va generando sus propios espacios ahí. Y desde ahí nosotros conformamos lo que se llamaba en primera parte la red Siempre Mujer, que nos conformamos un grupo pequeño, pero que empezamos a hacer actividades, y ahí fue cuando con la doctora Soledad Barría nos empezamos a ayudar mutuamente, estaba Prodemu y además con la gobernación. La gobernadora en este aspecto nos hizo cursos de monitoras, porque somos prácticamente casi todas monitoras en prevención contra la violencia de la mujer. De ahí pasamos, como el nombre estaba ocupado, pasamos a ser Red Siempre Mujer, Cuico y Mongen. Y ahora, el 14 de febrero, el Día de los Enamorados, nos constituimos como Asociación Nacional de Promoción contra la Violencia de Género, No Más Silencio. Bueno, igual yo les quería contar a la comunidad de que hoy día, por el Día Internacional de la Mujer, nosotras nos convocamos en los 5 metros que corresponden a la comuna de Puente Alto y estuvimos entregando un saludo a las mujeres transeúntes. Las que iban al hospital, las que bajaban en la protectora, las que vienen a la plaza, que también habían otras actividades, las de Elisa Correa, que es un punto de mucha movilización. Y esto yo lo quería contar porque en la medida en que las organizaciones de mujeres estemos juntas, coordinadas en nuestros quehaceres, es como vamos a lograr acá en la comuna más derechos, más presencia, más visibilización de que acá tenemos problemas sociales, culturales, de derechos, en general. ¿Ya? Como decíamos anteriormente, que los cambios son lentos, sin embargo, hoy en día tenemos muchos ejemplos de personas que han como salido de la palestra, por decirlo así, para imponerte de que el Estado se preocupe de legislar en algunas temáticas. Y en este caso, el caso de la película de Mujer Fantástica, ¿no? Que ha costado tanto sacar este proyecto de ley de identidad de género, y con esto queremos que esta transgresión mediante el cine vayamos avanzando, porque tenemos que decir que la Gabriela Mistral, postergada como mujer porque no, por una opción sexual, Pablo Neruda comunista, la Violeta Parra, todos nuestros premios como que han sido del otro lado. Y hoy día esta mujer que nos trae también, nos pone a la reflexión de un tema que es muy cuestionado por algunos sectores y que en la sociedad en general cuesta aceptar hoy día la diversidad que tenemos en la familia. ¿Qué reflexión tienen ustedes en relación a estas temáticas en sus organizaciones? Porque recordemos que la ley de aborto tardó más de 110 años en que se repusiera. Antes teníamos hasta el 79 una ley que permitía el aborto, la interrupción del embarazo por causas especiales, y hoy día se repone medianamente, porque no es una ley que nos permita a las mujeres optar libremente por interrumpir un embarazo, sino que es por 3 causales, no por decisión de nosotros las mujeres. Ya, bueno, una de las cosas que nosotros nos interesa como organización de mujeres mapuche es como también crear redes con otras organizaciones y empezar a conocer. Creo que hay un desconocimiento bien grande desde el mundo de los pueblos originarios, desde el mundo chileno, por decirlo así, hacia el mundo del pueblo originario hay un desconocimiento, siempre ha habido más bien descalificaciones, y creo que la sociedad chilena tiene que aprender. Nosotros sí hemos aprendido de ustedes, pero ustedes muy poco de nosotros. O sea, yo te digo, el aborto en la cultura mapuche, yo hablo por la cultura mapuche, no es punitivo, no es tema, es algo superado, es un derecho de la mujer. Entonces no es como acá que tienen que legislar para poder que la mujer tenga su derecho. En nuestra sociedad esto existe. El respeto a los cuerpos. Sí, de todas maneras. Y el respeto y el derecho al aborto también. Pero eso lo decide la mujer, ni siquiera se le toma la opinión al hombre. Lo mismo con la diversidad sexual. Sí, con la diversidad sexual tampoco es tema. O sea, para nosotros la homosexualidad es una persona que tiene dos espíritus y yeah. Nunca ha sido ni marginado ni tampoco ha sido como desde la mirada discriminado como se tiene en la sociedad occidental. Entonces yo creo que ahí tenemos como hartas cosas que nosotros entregar y que se vaya adquiriendo, y que también se fue perdiendo, mucha de nuestra gente la ha ido perdiendo, esa identidad, ese conocimiento que ha existido desde siempre. Eso yo puedo decir con respecto a dos temas bien puntuales, que es como el aborto y la diversidad sexual. Eso. ¿Y la asociación? ¿Siempre mujer? No más silencio. Eso. Cuesta acostumbrarse al nuevo nombre. Bueno, nosotros estamos también luchando con esta temática. Cuesta llegar a la gente, cuesta que se integren y que los integren. Nosotros en nuestra asociación tenemos a un chiquillo que es homosexual, y él me dice, siempre digan que yo soy homosexual. Así que le mando un gran saludo a Gabriel por incorporar también a esta asociación, de atreverse a ser parte de este cambio que nosotros queremos generar. Por eso somos asociación de género, porque queremos generar el cambio y ayudar también a bañar a las mujeres que quieren abortar por las tres causales. No es un delito, se legisló para que no sea un delito. Es una vida la que estamos salvando, en este caso la vida de la mujer. El día de mañana va a poder volver a ser mamá. Y eso es lo que hay que también educar a las personas, porque aquí la iglesia, lamentablemente lo digo, las iglesias piensan que el aborto es llegar y quitar una vida. Y que es solo diabólica. No es que sea diabólica, soy bien católica. Satánica. Me ha costado en mi comunidad católica de la iglesia hablar este tema, pero fui voz escuchada. No fuimos silenciadas. Claro, mira, en esto de la ley de aborto por tres causales, lo más interesante e importante es que nosotras nos capacitemos, así como muchas de ustedes se capacitaron en ser monitora comunitaria en prevención de la violencia, también hay que prepararse y conocer la ley a concho, de manera que nadie te diga y te engañe con discursos como los que se dan desde el sector conservador, en este caso también las iglesias, porque la ley contempla una serie de requisitos que hay que tener en cuenta para llegar a esto. Entonces, cuando nosotros empoderamos a las mujeres, tenemos que decirle en qué consiste esta ley de aborto por tres causales, cuáles son los requisitos, cuáles son las edades, quiénes pueden hacerlo, dónde lo están haciendo, porque acuérdense que la católica sacó esta objeción de conciencia, que lo presentó y que perdió. Entonces, eso también es una ganancia para nosotras las mujeres. Pero eso hay que difundirlo, informarlo y educar a la comunidad, de manera que nadie nos siga metiendo el dedo en la boca. Porque, por ejemplo, la esterilización voluntaria, que viene desde el año 2000 con la nueva norma, cualquier mujer que está en edad fértil y que quiere esterilizarse, en los servicios de salud se lo niegan, porque dice que tiene que tener los mismos requisitos anteriores, que claro, un informe social, permiso del marido, tres chiquillos vivos sanos, etcétera, etcétera. Y sin embargo, del 2000 puede esterilizarse cualquier mujer y hombre mayor de 18 años sin ningún requisito de los que muchas veces la gente de la salud se los impone. Maruja. Sí, yo quería decir algo más que leyes, qué sé yo, a nivel de guata, sensaciones, corazón, no sé. Cuando he escuchado tantas críticas hacia la ley de aborto, que para mí es el piso mínimo en forma personal, de hecho yo tengo una formación de los años 70, entonces cuando existía realmente una legalidad sobre el aborto, ahora bien regulado sí, pero ¿qué creen? Que una mujer que es violada se va a hacer, que es violada, no saben el trauma que está pasando por una parte, una mujer que tiene a su feto muerto, ¿qué piensan? ¿Cómo se va a sentir esa mujer? Una mujer que tiene N problemas para tener hijos, ¿qué creen? Que las mujeres nos embarazamos y después decimos vamos a abortar y volvemos a embarazarnos. ¿Qué piensan de nosotras las mujeres? Ahora, yo respeto la vida. Si alguien quiere conservar la vida como ellas quieran, de acuerdo. Pero por favor, déjenos a nosotras, las que no queremos, las que queremos decidir por nosotros, déjenos decidir también. ¿Hasta cuándo están mandando o están diciendo cosas que muchas personas ni siquiera las viven? De repente se ponen a dictar ciertas sentencias, y en eso alude en general a las iglesias, porque no es solamente una católica, sino que es la mayoría del sector de la iglesia, a poner pena y a decir cosas terribles de las mujeres. Por favor, entiendan que nosotros somos personas y a nadie le gusta, a ninguna mujer en este mundo le va a gustar haciéndose aborto uno tras otro. Y tampoco nos embarazamos solas. Ah, tampoco. Además, hay una responsabilidad y siempre pasa para la mujer. En este punto, esta nueva ley que está recientemente aprobada, también en el nuevo gobierno que va a empezar a funcionar prontamente, por desgracia, lo digo personalmente y me hago responsable, en el caso de la violación fue muy difícil ese punto poder aprobarlo y ahí los partidos políticos, incluso algunos que estaban en la nueva mayoría, les costó decidir ese voto. Entonces, por eso lo que les decía anteriormente, de cómo nosotros tenemos que empoderarnos de esta ley de manera de poder defenderla, porque es una de las leyes que este gobierno que va a entrar va a cuestionar. Así es. De tratar de no legislarse. Entonces, nosotros en la Fundación felizmente contamos con Soledad Barría, que es médica, que permanentemente está entregando esta información, entonces poder acercarnos a la Fundación y hacernos aquellos talleres donde quedemos, pero empoderada para poder defender este derecho que nos costó mucha calle, mucha lucha. Sí. No, cortito, o sea, yo lo único que les puedo decir, el derecho a la vida lo tiene solamente uno, pero el derecho sobre nuestro cuerpo no lo tiene nadie. Así que los hombres, cuando piensen en mirar a la mujer como un objeto, en seducir a una mujer porque piensa que es una cosa, está equivocado. Aquí nosotros, a las mujeres se nos respeta, y creo que aquí empiezan los verdaderos cambios, y hay que empezarlos desde ya. Aquí a la mujer, niña, adolescente, preadolescente, adulta, se le tiene que mirar con ojos de mujer, no que es una cosa que yo puedo hacer y deshacer con ella. No más, o sea, por eso viene no más a las violaciones. O sea, lo trágico de la niña Sofía, cómo un padre puede hacer eso con su hija, el caso de niña Lisette también, que muchos que quedó atrás, que nadie puede, tiene derecho a, esos son arrebatos de vida, a ellas les quitaron la vida. Acá nosotros estamos por una opción de lo en el aborto en las tres causales, que son opciones definidas, pero asesinar como lo hicieron hoy en día con estas pequeñas y muchas otras pequeñas que se nos quedan en el tintero, no tiene nombre. Mira, yo creo que ese es un tema, la violación, porque muchas veces hay que trabajarlo más, porque pasa que la violación muchas veces es de un cercano, de un familiar, de alguien de la casa, y las mujeres por eso muchas veces callan, por la dependencia, por la cultura, no sé, pero eso es una cuestión que hay que denunciar, y es por eso que la ley de aborto en esta causal de por violación es la que hay que tener siempre presente, porque una menor abusada, primero que no, hay que creerle a la niña, hay que creerle que está siendo abusada, porque de lo contrario, y atreverse a denunciar eso, esa violación, porque de lo contrario queda impune, y nosotros muchas veces hay familias que lo callan por la conveniencia económica, no financiera, la creencia, etcétera, etcétera. Porque observar el estatus. Pero también hay una cosa más, y cortito en el caso de las violaciones, sobre todo a las menores de edad. Uno, como tú decías, hay que creerle. A la niña se le cree y al niño también. Los niños también son producto de violaciones. Y segundo, que los juzgados y los jueces, por favor, no hagan que después de un año y medio, esa niña tenga que volver a contar la aberración que pasó. Porque yo conozco casos. Y es injusto cómo se devuelve a la niña a someter esa presión. Luisa, ¿qué nos puedes contar? Sí. Yo creo que el único crimen que hablan estos señores que legislan y que estaban en contra del aborto en esta oportunidad de tres causales, el único crimen que se comete es cuando se viola a una niña. Eso sí que es un crimen. Es una tortura que le dura a la mujer toda la vida, y ese niño va a ser un niño no deseado y por lo tanto va a traer muchas consecuencias para su vida y para la madre. Madre, que no se puede decir madre porque muchas veces son niñas. Lo otro, yo siento que lo que se requiere, y cuando uno se encuentra con personas comprometidas, como la compañera o la hermana, yo siempre hablo de hermanas, hermanas la hermana que no estamos conociendo, es capacitar nomás, capacitar, capacitar, capacitar. Es lo único que nos libera, es lo único que libera a la mujer cuando hay conocimiento, cuando se adquieren conocimiento, es una herramienta muy poderosa, mejor que cualquier cosa. Entonces, frente a eso, yo creo que nosotros tenemos como el deber de buscar la instancia, de buscar mujeres y de capacitarlas, ir a los colegios, es muy importante que las chiquillas, las lolas, las adolescentes se preparen, la preparación para un mundo salvaje que hay que enfrentar las chiquillas, pero tenga, si tienen esa capacitación, esa preparación, es difícil que puedan con ellas, y ahí está el futuro también. Pero también no nos debemos olvidar de las hermanas, las que están en la casa, las que han estado siempre sometidas y que de una u otra manera, yo tengo la experiencia, yo trabajo con las mujeres en el fortalecimiento de la identidad, en el empoderamiento y el cambio que van teniendo y solamente con conversar, ni siquiera de repente son tantos los recursos que hay que tener, sino que conversar, está la, Soledad Berría, la doctora, que ella tiene muy buena disposición, tiene muy buena llegada. Yo la quiero mucho a ella, porque la siento que es una persona tan ella comprometida. ¿Ella también te quiere a ti? Tan comprometida, y la chiquilla La Ruca también la quiero mucho. Así que ella, yo sé que ella estaría dispuesta a ir a una capacitación y dar, entregar todo el conocimiento sí, que ella tiene. Nosotros podemos tener una parte y ella tiene la parte técnica y hacemos un buen complemento frente a eso. O sea, yo les llamo a ustedes, así como en cada lugar, su barrio, su lugar de trabajo, ahí estar y entregar esta información, porque mucha gente opina y no sabe. O puede pasar que se vean en esta, en una de las tres causales, y tienen que tener la herramienta, el conocimiento para poder dar, o sea, hacer ejercer su derecho. Eso. Y lo otro, yo quisiera este espacio aprovechar toda esta gente que está en contra del aborto, muchas son los UDI, los de Renovación Nacional, este tipo de gente, y yo le diría, en tiempo de la dictadura hay mujeres detenidas, desaparecidas, que estaban embarazadas. ¿Dónde están esos niños y dónde están esa gente que es provida? Que para mí provida más bien son de ellos de la AFP, provida. Bueno, es que ahí el concepto está muy mal utilizado, porque de verdad que los providas somos nosotros, porque somos nosotros las que queremos buena vida para las mujeres, para nuestros hijos, para nuestra familia, para nuestra sociedad. Entonces, ellos se han tomado un concepto que usan muy mal. Bueno, nos quedan todavía un par de mensajes que yo les quiero comentar. En la tarde, hoy, se van a realizar dos importantes actividades. Una que va a ser en la Plaza de la Constitución con la presidenta, que es como la celebración o conmemoración del Día Internacional de la Mujer, y también pensando en su pronta partida desde La Moneda. Y por eso muchas mujeres de acá van a ir a esa despedida. El bus sale desde la Gobernación a las 6 de la tarde. Claro, que tenían que tener un requisito previo, que era el nombre y el RUT, para poder llegar allá fácilmente. Y lo otro, para las que no logramos eso y que queremos más autonomía y más libertad, está la Plaza Italia, en donde el Movimiento de Mujeres nos vamos a reunir a las 7 de la tarde, también para marchar, para reflexionar, para reencontrarnos, reencantarnos, fortalecernos entre todas en esta actividad que todos los años hacemos, y que las dejo a toda la comunidad de Puente Alto que quiera participar de esa actividad a que nos juntemos en la Plaza Italia a las 7 de la tarde. También comentarles que hay una red social que se llama Bacheletistas Furiosos y Furiosas, que van a realizar una actividad de despedida de la presidenta este domingo 11 en la Plaza de la Constitución. También se va a esperar la salida de la presidenta, y tal como un poco parecido como se hizo en el gobierno anterior. Entonces hay que estar allá antes de las 8 de la mañana para tomar un lugarcito posible de verla salir, pero necesitamos también a todas las personas, hombres y mujeres, que tienen algo que decir de este gobierno, que pudiéramos ir a acompañar esta última salida de Michelle desde La Moneda para ir a entregar tan tristemente el poder, el gobierno, a otro gobierno que no lo quiero tener. ¿Ya? Eso es como lo que estamos. Yo sé que la Maruja va a ir conmigo para allá y no sé qué más. Vamos a estar allá como asociación. Sí, vamos a estar despidiendo a nuestra presidenta. Que lamentablemente, ¿el 11 o el no, hoy día? Y en forma personal quiero ir el domingo. Ahí ya, de allá somos. Sí, de allá seríamos. Pero yo no quiero dejar pasar esta ocasión para darle un saludo, un muy cordial saludo a todas las lideresas de este país. Porque no solo tiene una doble jornada las lideresas tenemos tres jornadas. Una, trabajo, dos, la casa y tercero, la organización. Así que, ¿y atender los maridos? Bueno, pero eso está dentro del asunto de la casa, pero son tres. No, hay que visibilizarlo, sí, porque pega fuerte. Bueno, me dicen los niños, pero para mí es pega en la casa. En todo caso, un abrazo fuerte, muchas felicitaciones y que sigan con esfuerzo, porque yo creo que uno de los caminos para empoderar a la mujer es a través de la participación en las distintas organizaciones que tenemos en este país. Eso. Bueno, yo solamente voy a decir que de nosotras, las mujeres, dependen los cambios reales. Así que más igualdad, más derechos, más mujeres en el poder. Vivan las mujeres, feliz día conmemorativo hacia lo que pasó hace muchos años atrás con las primeras huelguistas de las textiles. Así que es un día para reflexionar, un día de reencuentro y un día para decir, aquí estamos las mujeres nuevamente de pie, luchando por nuestros derechos. Bueno, yo con autorización de la doctora, que es la fundadora de la Fundación Puente Alto, también quiero decir que tengo la autorización para brindar un saludo en homenaje a una lideresa que tuvimos acá en el país, que luchó mucho, mucho en términos políticos y sociales, como fue Gladys Marín, que en estos tiempos está de aniversario de su muerte, sí, que creo que fue el 6. Luisa, ¿algún mensaje a la comunidad? Bueno, un saludo grande a todas las mujeres en este día, a las que luchan, a las que han luchado toda la vida, en especial para mi hermana Mapuche, mi hermana que siempre están dando la pelea por un territorio, por autonomía, por que se les conozcan nuestros derechos. También un saludo muy especial a nuestra machi, Francisca Linconao, que esperemos que salga absuelta porque ella es inocente. Y a todas las mujeres, nosotros somos la Asociación de Buen Guacolda, no es por nada que nos llamamos Guacolda. Reivindicamos a todas nuestras mujeres, a Fresia, Guacolda, Tehualda, que fueron también un pilar fundamental, que tampoco se conoce mucho, siempre se habla de los hombres nomás, como que si no, las mujeres no hubiésemos existido. Y nosotros, digamos, reivindicamos su nombre. Así un abrazo para todas y todas desde Puente Alto, las amigas, las compañeras, las que nos encontramos por ahí siempre en la calle, dando la pelea por el agua, por la salud, por la educación, por esto que también fue un logro, el aborto en tres causales, en otra oportunidad divorcio, en otra oportunidad, yo vengo desde del lado del tiempo de la dictadura, cuando se peleó, cuando las mujeres salíamos a la calle en marcha o apoyando a huelgas de hambre, no sé, apoyando a las mujeres, los detenidos desaparecidos, ejecutados políticos, a todas esas mujeres que grandes luchadores, que muchas ya han partido y no han encontrado justicia. Un abrazo y cariño para todas ellas. Sí, pues esa lucha del tiempo de la dictadura era por el reconquistar la democracia en este país. Bueno, en nombre de la Fundación Puente Podemás, le agradecemos su participación, chiquillas, que sigan organizadas, y las invito a coordinarnos para hacer una fuerza increíble acá en la comuna por la conquista de derechos. Las invito que sigamos unidas para que se respeten los derechos ganados y avanzar juntas por los que aún están incumplidos. Así que muchas gracias, queridas compañeras, por habernos acompañado en este espacio de la Fundación Puente Alto Podemás, que se llama Un Puente para la Cultura. Sí, Construyendo Puente. Y con Luisa, con Maruja y con algunas más nos vamos a encontrar este viernes a las 6 de la tarde en el CRS, donde vamos a iniciar el curso de Promotoras de Salud y Calidad de Vida. Perdón, Janet también va, sí, van muchas más. Así es que a todas las vecinas que nos han acompañado en nuestros distintos proyectos de acá de la comuna, felicidades en nuestro día y sigamos. Luisa, ¿te queda algo? Sí, algo. Es muy importante que nosotros estamos siempre como organización, tenemos una pequeña feria que es súper importante para las mujeres, la autonomía económica es fundamental para prevenir la violencia y para ser más independiente y más autónoma. Estamos miércoles y jueves a la entrada del Hospital Sotero del Río, Asociación Mapuche en el Buen Huacolda. Oye, sí, muchas esa gracias. Feria es de lujo. Yo hoy día me compré dos cositas, pero me encontré con algo que era muy, muy antiguo, pero que ahí lo tenían. Agua de rosas. Andolorosita. Muchas gracias a la Radio Puente Alto. Las opiniones vertidas en este programa son de exclusiva responsabilidad de quienes las emiten y no representan necesariamente el pensamiento de Radio Puente Alto ni de la Corporación de Desarrollo El Raco. ¿Qué tienes tú que me haces pensar todo el tiempo en tenerte aquí conmigo? ¿Qué tienes tú que no puedo esperar sentir tu cuerpo, tu forma de amar? ¿Qué tienes tú? ¿Qué tienes tú? Dime lo que tienes tú. Es el calor que me das al hacer el amor. Es el calor que me das. Vienes y me quemas a fuego lento.